¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? ¡No lo pienses más! ¡Te estamos buscando! Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Sabías que Station K-Pop tiene un programa dedicado exclusivamente al grupo de la nación? Si quieres estar al pendiente de todas las noticias, chismes y curiosidades de EXO, no te pierdas EXO. Te espero todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México. ¿Por dónde más? En Station K-Pop. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otra edición más de Musicore. Oigan, ay, póngame un J o algo así, aquí está. Ahí está, un aplauso también, oigan, sí. Qué bueno que están el día de hoy por acá. Muchas gracias por venir a acompañarnos a escuchar este, su top semanal favorito. Yo soy DJ D y siempre con ustedes muy feliz, ¿verdad? Hoy sí estoy muy feliz, oigan, tráiganse a su perro, a sus mejores amigos, a sus primos, a quien quieran, oigan. Pero tráiganselos para que vengan y escuchen Musicore. Y aparte, lo más importante es que voten el día de hoy, porque uff, hoy la pelea de los ganadores sí que está a todo lo que da. Les puedo decir que está peleadísima, así que si ustedes tienen un favorito, por favor, voten. Recuerden que yo cierro los votos hasta que digamos los dos primeros lugares, así que pónganse a votar que todavía hay chance. Así que sí, oigan, sí. Qué bueno que ya están llegando más personitas. Déjenles, envío un saludito a todas las personas que nos escuchan por la página principal de Station K-Pop. Un saludo para mi querida Aleso, que está acá desde hace un ratote. También a mi querida Lilia, un besote, muchacha, qué bueno que llegó, ya me dijo hola Lilia, me dijo hola. Y también está aquí Shiny en Shawol. ¿Cómo están, oigan? Gracias por venir el día de hoy, tráiganse a todos para que voten, por favor. También tenemos ahí unos anónimos, si no saben cómo cambiarse el nombre, pues, o comentar, si ustedes quieren chismear conmigo, pues ahí le ponen, creo que para escribir un mensaje le sale como una ventanita emergente y ahí le ponen así en plan de comentar como anónimo, o si se quieren registrar en Chantango, que también está muy fácil, pues lo hacen y me pueden estar pues platicando de todo lo que hay hoy día, ¿verdad? Entonces, y oigan, hoy estoy muy emocionada, porque ya ven que siempre digo y llego muy triste luego a estos programas, porque Dios mío, o sea, es que luego no hay nadie conmigo y me siento muy sola y muy triste, desamparada, pero no importa, hoy me siento extremadamente bien, muchachos, porque no voy a estar sola en el programa del día de hoy. Y es que hoy alguien nuevo se une a la familia de Musicore, alguien que es experta en el mundo de los youtubers y que aparte trae una buena onda y le encanta esto, este rollo, ¿no? Y yo sé que va a tener ganas de chismear con todos ustedes y que se la va a pasar muy bien en estos programas. Por el momento, mi queridísima DJ Lu anda un poquito ocupadilla, tiene algunos pendientillos ahí, así que no va a poder acompañarnos por algunas semanas, pero yo estoy segura que ella va a poder regresar muy, muy pronto, así que por lo mientras. Y así como lujo de detalle, hoy traigo una nueva muchacha. Alguien nuevo en la radio que nos va a dar un toque muy fresco en Musicore y que yo sé que a ustedes les va a encantar. Así que con ustedes, señoras y señores, hoy les traigo a una nueva DJ. Y ella es DJ Montero. ¡Ay, un aplauso, por favor! ¡Deme mi aplauso! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Sí, yo sí estoy emocionada! ¡Hola, muchacha! ¿Cómo estás? ¡Salude, por favor! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ando feliz ahorita, pero nerviosa. ¿Por qué andas nerviosa? ¡Salude a todos! ¡Mira, aquí anda Lilia! Hola a todos. Ay, mi hijo. Oigan, que si no saben, Montero, pues era una radioescucha de aquí frecuente y que aparte andaba pues muy activa en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí, por más por WhatsApp o por la WhatsApp app. WhatsApp ya me quedo. La app era raro porque yo no veía mensajes, así que yo decía que pues para qué estar ahí cuando no hay mucha gente, pero pues también en WhatsApp, pero pues ya. A veces hay que ser fantasma. Ahorita ya no se vale ser fantasma, ¿eh? Porque ya, no. ya va a volverse famosa. No, sí. Oigan, sí, si están por la app o algo así, pues yo ando aquí, oigan, en la app, así que también pueden escucharnos por la app para que se vayan ahí. Y por donde esté. Por la aplicación. Así que espero que se la pasen muy bien hoy y que mantengan ese entusiasmo y voten por sus favoritos. ¿A poco no, DJ Montero? Sí, está fuerte. ¿Qué opinas de los estrenos de la semana? Estuve viendo los videos, fíjate. Ajá. Y pues los videos tuvieron buena producción y pues el sonido, tuvieron varios que estaban pegajosos. Oigan, hoy sí tuvimos estrenos de los más grandes. Y es que, oigan, hoy sí, hoy sí andamos a todo lo que da. Trajeron de todo, desde grupos que debutaron, que hicieron comeback, que, pues bueno, de los viejísimos hasta los más nuevos. Hoy traemos de todo en el top semanal. Así que, sí, pero ¿qué te parece enviarlos con? Oigan, sí, no les he dicho. Hoy el top es de 13 rolas, 13 canciones. Ahí está, entonces, ¿qué te parece mandarlos con las primeras dos posiciones del top? ¿Sí o no? Ay, perdón. Oigan, es el debut de nuestra muchacha, no me la pongan nerviosa, ¿eh? Aquí es. Ay, Dios. Está bien, se vale, en el debut se vale de todo y aparte, pues no importa, hoy se lanza al estrellato. Así ay, que pobre. En el número 13, ¿no? Ajá, en el número 13, ¿a quién tenemos? Un grupo que yo pensé que iba a estar en los primeros porque a mí me gustó y es nada más y nada menos que la canción Dreaming You de Don't Kiss. ¿Se llama así? Ajá. Donkeys. Y en el número 12, Total Eclipse. Back out. De... Oigan, esas muchachas tienen un nombre bien raro. Sí. Pero por lo que vi también en inglés se les dice Girls in the Park. Entonces, pues así lo dejamos. Yo no sabía. Sí, yo pensé que era cara de GWS, se iba a escuchar raro y yo sabía cómo será. Ajá, es que de hecho se escucha súper raro y yo desde siempre tuve duda de cómo se llamaban esos muchachos. Pero pues ya, hoy me quité las dudas. Al parecer en Estados Unidos, bueno, su nombre como occidental es Girls in the Park, así que está más fácil según yo. Sí, dice mi querida Lilia, Fighting Montero. Ay, gracias. Ven, anda con todas las ganas. Sí, sí que puede. Échale mil ánimos a mi querida Montero, que anda aquí con todo y que anda en su debut el día de hoy. Así que, pues, mientras vamos a escuchar las posiciones número 13 y número 12 de nuestro top semanal del día de hoy. Así que escuchamos a Dunkins con Dream You y a Girls in the Park con Total Eclipse o Blackout, que es una canción bastante relajadita. Si no las han escuchado, esta es su oportunidad, así que las dejo con ellas. Recuerden que están escuchando Music Core con nuevo integrante en la familia. Yo soy DJ B y estamos en... ¡Ah, me dejó morir sola! ¡Ay, Dios mío, perdón! Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia, ya volvemos. Taco Sengangna, Mail Kuya Poatom, Tina Mangum Sugen Nika. Keeping all them so. 지쳐 너를 부르며 옆에 웃어주던 너 아침 눈 뜰 때마다 널 보고 싶은데 지금 넌 어디 어떤 하늘 아래 있니 눈을 감으면 앞에 펼쳐지는 너무 설레는 miracle 마치 기적 같은 Sunshine, baby. 저기 밤하늘 떠 있는 배를 봐. 마치 너처럼 밝게도 빛이 나. But I can't take that star. I can't take that star. 눈 뜨면 사라질 달콤한 솜사탕. 너를 보고 있으면 실화인 꿈 같아. I don't wanna lose you. You 맺기고 싶지 않은 꿈 is you. You. 아침 눈 뜰 때마다 널 보고 싶은데. 지금 넌 어디 어떤 하늘 아래 있니? 눈만 감으면 귓가에 샤라. Summer time. nos dicen hiatus, ¿qué hacemos? ¿Los acuchillamos? Esa Pawaji. Comper, segurísima que salgo yo, bitches. Hello, bitches. Lo dudo, cielito. Tu fracaso en Yusa nos costó millones. Seguro salgo yo conmigo. Aigo, han pasado 84 años desde que hice mi comeback. ¿Alguien quiere pensar en los ayushis de la YG? Sus reyes. ¿Qué será en G8D? El barrio de respaldo. 21, tus patronas, baby. ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano? Te invito todos los viernes a las 8 de la noche a Sótano Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu artista favorito y la radio se llene de flow. Solo por Radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, y ya estamos de regreso después de la posición número 12 y 13 en el top semanal del día de hoy. Así que, ¿cómo están todos? ¿Cómo les fue con esta rola? Díganme, por favor, que pues ando con muchas ganas de escucharles, ¿sí o sí no? Oigan, y aquí llegó nuestra querida Corpi, dice, fighting, chicas, no las puedo escuchar, pero vine a darle la vuelta. Ay, muchas gracias por escucharnos aunque sea un ratito el día de hoy. Así que sí, estamos muy felices de que estés aquí. ¿A poco no, Montero? ¿Qué onda, Corpi, por acá? Pero nos dice que no puede escuchar. No. Pero pinta a darnos ánimos. ¿A poco no? Sí, está bien. Muchas gracias a todas las que están oyendo. Así es, desde el debut de nuestro querido Montero, oigan. Sí, muy bien. Oigan, ¿qué les iba a decir? Mándenos mensajitos de ánimo para que, pues, nuestra querida nueva integrante a la familia se nos ponga toda la onda y así, ¿a poco no? Y feliz por estar el día de hoy con nosotros en Music Core y en su debut, en su primer debut. Y también pues que vengan y nos chismeen un rato también, por favor. Que para eso está la radio, para que nos digan sus opiniones y todo lo relacionado a ellos. Así que bueno, escuchamos la posición número 13 y 12 y fueron los chicos de Don Kings con Dream You y de las chicas de Curious in the Park con Blackout, que esa rola me gustó, el video se me hizo muy de fans, no sé, o sea, sí, como muy dedicado a las fans pues, pero la no rola en sí me gustó bastante. ¿Mande? No fue el único, hubo otro que también vi que estaba metiendo así videos, fotos de fans y así. Eran unos chavos. Ah, sí, ¿cuál es? No me acuerdo cuál fue. Parece que fue el de Dreaming You, parece. Ah, sí, el de Don King. ¡Eres un muchacho! Justo, sí, los que sí, se quedaron como en estos últimos lugares. Que tuvieron un poquito de fotos, pero la verdad es que las canciones están muy, muy padres. Y pues, no se las pierdan, está cool. Y oigan, también ahorita vamos a presentar los lugares número 11 y 10 del top. Que, ay, estos sí me sorprendieron porque yo pensé que iban a llegar a unos lugares mucho más altos, pero no sé por qué, pero el lugar número 11 lo ocupan las chicas de ANTS y la canción se llama Boom Boom. Y la verdad es que era una de mis favoritas, para decir, o sea, para ser sincera, era una de mis favoritas esa rola. No sé qué opinas tú. Sí, estaba buena, más el, como que el corito que se te pega y como que estás ahí de boom boom. Sí. No me acuerdo si era Lightning también. Ajá, que decía ahí. Aparte, yo creo que estas chicas traen como un estilo, pues como bastante similar a las rolas que se han puesto ahorita de moda, como con estos movimientos de cadera, en el baile, como estoy hablando específicamente de Zombie con La La La, y también trae un estilo así medio particular como Everglow, no sé, No sé, ¿qué te parece? Sí, estuvo muy movida como para bailarla. Ajá, de hecho fue de mis favoritas. Yo no sé, esperaba un lugar mucho más arriba en el top. Mínimo en el top 10. Sí, y es que aparte estas chicas es su comeback, esta rola, entonces... Pues yo pensé que ahora sí ya... Están guapas aparte, están guapas, traen de dónde, la canción está muy padre. Y pues no sé, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no votan por ellas? Díganme. Pero no está nada mal como para su compact, dijiste, ¿no? Ajá, su compact. No está nada mal como otros que ya no llegan tan arriba. Es verdad, y de hecho pues una lástima que estas chicas ocupen la posición número 11 el día de hoy, pero pues, de modo, así es la vida. Así es la vida y que la hacemos, ¿no? Pero pues un aplauso para estas muchachas que lo hicieron muy bien y que, ay, cómo gana mi favoritismo en estos programas luego. Pero esta vez no ganó, ese era mi favorito, pero pues, ¿qué les digo? Hay que rompernos el dedo para la próxima. Para la próxima, así es, me van a tener aquí votando por siempre y para siempre. Pero eso sí, oigan, acuérdense de votar, votar y votar, porque los primeros lugares están ahí peleándose. Entonces, voten por su favorito, que todavía hay chance, todavía hay tiempo. De programa hay bastante, entonces sí, tenemos mucho tiempo. Voten por su favorito para ver si son los ganadores del día de hoy. ¿Tú por quién le vas, Montero? Ya dime. ¿A quién? Oh. Ahorita de los que quedan es Dreamcatcher. Dreamcatcher. Está sí. Muy padre. Esas muchachas también traen mucho ritmo. Muchísimo. Pero no nos adelantemos, que vamos con el puesto número 10. Y el puesto número 10, ¿a quién crees que le tocó? Son a las chicas de B.O.E. Oh, espérense, ya me confundí. Deme un zape, por favor. Deme un zape, por favor. Ahí está mucho pespa, DJB. Ay, Dios mío, siempre me ando confundido con los acrónimos. Dispénsenme, pero es que tiene nombres bien raros y me confunde mucho. Pero sí, es el dúo de chicas y se llama B.O.L.4, que se pronuncia algo así como en coreano, como Ball Bang 4 o algo así. Oigan, es que ese nombre está rarísimo. ¿Tú habías escuchado de estas chicas antes, Montero, o no? Sí. Bueno, nomás esta canción ahorita. ¿Nada más? Pero me pareció bonito porque pues 25, no sé si fue de los años o qué, porque pues en el video salía como con una televisión viejita, o sea, ¿de qué? ¿25 años atrás o cómo está todo ese rollo? Pues yo creo que sí traen una onda muy así, porque este álbum es como un comeback que hicieron ellas, y de hecho, también una de sus rolas pasadas, que salió hace como una o dos semanas, se llama Workaholic o algo así, también estuvo en el top semanal de la semana pasada. Entonces, estas chicas traen material, han sacado bastantes videos, traen de dónde, y pues a ver si ahorita ya resurgen. Creo que sí es porque se cumple años de su carrera o algo similar a este video. Está padre, la verdad me gustó. Sí, sus colores, todo. Ajá. Y la voz de la muchacha estuvo... Porque vi que nada más estuvo cantando una, no sé si la otra estuvo cantando. No, fue con Pacarona. Ajá, de hecho yo también en la canción pasada, en Workaholic, también solo vi cantando a una. Pero es que lo que pasa es que ellas son un dúo acústico, más que nada. Entonces como que ya va más enfocada a ella. Y de hecho solo sale una porque la chica se llama Ah Jin Young y es la vocalista. La vocalista es ella y esa de pelo verde, si no me equivoco. Y la otra chica es la instrumentista y se llama Woo Jin Moon. Entonces sí, está muy padre. Ellas dos escriben las canciones. pues de manera independiente, luego las juntan, las arman y todo, y toda esta onda. Jinjung es la que hace todos los arreglos instrumentales, crea la música, y nuestra querida Jinjung pues es la que canta y sale mayormente en los videos musicales. Es como Jessie Joy o Ash. Anda. Ajá. Sí, como un dúo de chicas así, tipo Jessie Joy. Oigan, ya llegó nuestra querida Leslie. ¡Ay, un aplauso para Leslie! Sí, la extraño mucho, Leslie. Por favor. Espérense, no le puse mi aplauso. Aguante, que no lo puedo. ¡Ay, aquí está! Ahí está, muchas gracias Les por venir el día de hoy. Ya le extrañaba a esta muchacha, pero ya, andamos con todo. ¿Qué te parece? Montero, ¿tienes algo que platicarles a nuestros radioescuchas? ¿Qué quieren? ¿Ay? Un chisme, muchacha. Que oigan, es un debut de nuestra querida Montero, entonces sí que la necesitamos aquí. Un chisme, no sé qué chismear. Si digo algo, va a aparecer perico, creo. Va a aparecer perico, usted que tráyese, muchacha, aquí el lugar es libre. Ah, sí, sepa uno específico de todo. Pues, mire, en lo que lo piensa, pues vamos a escuchar los estrenos número 11 y 10. En el 11 tenemos a las chicas de ANS y la canción se llama Boom Boom. Y en el 10 tenemos a el dúo instrumental y la canción se llama 25 o 25, ¿verdad? Pues en inglés. Así que vamos a escucharlas y ahorita regresamos con más estrenos aquí en MusicCore. Yo soy DJ B y hoy me acompaña nuestra queridísima en su debut DJ Montero. Así que quédense con nosotras y recuerden que están escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Ey! Ahora sí no me dejó sola, bien. Like a Mitológico y bohemio, Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora Centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Quedó ocuparon los lugares número... Ay, recuerden, siempre se me va la onda, oigan. Con eso... Nueve. ¿Mande? Nueve y diez, ajá. Nueve, ocho. El ocho todavía no lo pasamos, ¿sí? Ah, no, los que pasamos. Ajá, ah, son 11 y 10. 11 y 10. Ya ando perdida igual. Oigan, ya ven que a mí siempre me pasa eso de los números, perdónenme, no sé contar. ¿Quién dice aquí? Yeah. Vean, les dice, wow, Montero debutando, bien ahí. Llegué en el momento perfecto, ándale, les. Sí, ya ves, aquí debutando, muchachos, como siempre, llevándolas al estrellato el día de hoy. ¿A poco no, Montero? Sí, aquí andamos. Nerviosa, pero tranquila. ¿Por qué te sientes nerviosa? No, está bien padre hablar aquí. Ay, dinos por qué te sientes nerviosa. Por mis errores. De eso. ¿De qué? Nada, de mis errores. Ah, mira, aquí no hay cuidado, aquí no hay cuidado. Aquí venimos todas a echar cotorreo. ¿A poco no, muchachos que nos escuchan? Denle ánimos a nuestra querida Montero. Que los errores de aquí ni se sienten, ni se ven, ni se escuchan. Pues sí, todo tranquilo. Y oigan, entonces, pues vamos con los puestos número 7 y número 8. No, número 8 y número 9. ¿A quién tenemos, mi querida Montero? En el número 999 está Monsta X con la canción Pepsi for the Love of It. Arre, ¿y en el 8? El 8. Ay, ¿cómo se dice? Wayne, ¿no? De Mamamoo. Ajá. Con la canción Goodbye. Muy bien. Así, así. Así es, en el puesto número 9 tenemos a Monsta X. Que oigan, es la segunda semana consecutiva que Monsta X está en el top semanal. Y nada más no ganan los muchachos. Yo pensé que iban a llegar a un lugar súper más, pues más alto, ¿no? Pero no, estos muchachos se quedan bajitos siempre. Yo creo que tiene que ver con la rola. No sé qué piensas tú, Montero. Y es que se escuchó mucha publicidad, como pues tú me habías dicho. Ajá. Y pues no sé qué más decir, porque te digo, no me gusta la Pepsi, en fin. Porque viva la... Ay, podemos decir marcas aquí, sí, ¿verdad? Porque viva la Coca, ¿no? Que viva. Pero en ese tipo de coca. Ay, con este calor. Ya me estoy quemando, espérense, Coca-Cola. No vayan a pensar en las cosas. Ay, mi Dios. Dios mío. A ver, que ignoren eso que dije ahorita. Es la Coca-Cola. Así es, refresco. Entonces sí. Oigan, suena muy mal eso, ¿no? Pero está bien. Está bien, no nos gusta la Pepsi, ese es el punto. Y es verdad, yo también noté este video muy... Pues es que en sí la canción es como para publicidad, ¿no? Porque de hecho el video también es muy publicitario, típico de los chicos siendo modelos, tomando la Pepsi de lata y así como diciendo, ¡uf, sí, es maravillosa! Y todo esto, ¿a poco no? Sí, y en la alberca, casi todo el refresco tiene que ser algo relacionado con alberca o playa, no sé por qué. Para que nos dé más sed. Más agua. No sé, o sea, para ser sincera, hace años que no tomo refresco, entonces no soy como fan de este tipo de cosas, pero pues, está bien, digo, qué bueno que hay publicidad de esta, porque así los vemos más en lugares donde, pues, normalmente no los veríamos, como en la calle, por ejemplo. Aquí, es que, oigan, ahorita que dije eso, me dice, ájale, ya andamos ventilando cosas. Perdónenme, muchachos. Me referí a refresco, no a ese tipo de cosas. Dios mío. Peguen un chanclazo, con el permiso de mi querida DJ Leslie, me voy a pegar un chanclazo por andar diciendo esas cosas. Así que sí, un chanclazo. Pero no importa, que sean muchos, por favor. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero está bien, entonces, entonces no te gustó esa rola, Montero, ¿o sí? No. Es que el sonidito siento que le faltó más energía, ¿no? No, bueno, no sé, es que está muy publicitario, oiga, no sé. Dice Leslie, chale, yo ni sabía que habían sacado rola Miss Monsta. De hecho, pues no fue como muy sonada por lo mismo. mismo, como que fue como publicidad, como esas típicas que hacían muchos artistas occidentales de Coca o de Pepsi. Creo que todas han sido de Pepsi, de hecho. Entonces, pues, como que no se contaba como rola, pero aún así fue como, ¡bah! Estreno de Monster X. Yo pensé que iba a llegar alto, pero pues nada más no. Nada más no, siempre se mantuvo en los lugares más bajitos aquí en el top. Entonces, pues... ¡ay, mira! Ya llegó alguien más en el chat, Montero. Mándale saluditos. Hola, Violet Fantasy. Ajá. Saludos. Nuestra querida Violet está por acá, que siempre anda por acá leyéndonos y escuchándonos de todo. ¿A poco no? Gracias por venir, mi querida Violet. Ya veniste al mero chisme de refrescos. Hola, pues. ¿A poco no? ¿No le gustó o le gustó? La canción a... No, que no le gustó. Ah, no, espérate. ¿Qué? La canción a mí tampoco me gustó. No, que no le gustó esa rola. A nadie le gustó esa rola. O sea, para ser sinceros, a mí sí me gustó. Bueno, no es que me haya gustado. Lo que pasa es que siento que me parece muy normal. Es algo que... pues no sé, como que... ah, bueno, está padre. Qué bueno que la sacaron, chicos. Entonces, pues fue eso. Pero no está para que lo estés escuchando cada rato, que tiene el baño, cocinando así. No. Yo digo no. Más yo que me... se me primo en el baño. Bailando aquí okay, con... no. Con Pepsi for the love o Vito, algo así se llama. No, pues no. Hasta el título está raro. Pues la rola es de publicidad, la de Monster X, me dice Lidia. Sí, así es, pues es de publicidad. Entonces, pues por eso se la aventó. Pero está bien por un estreno, no, no pasa nada, ¿no? Ya el 8, ah, fue triste. Sí, cuéntanos quién está en el puesto 8, DJ Montero. Wayne de Mamamoo, con la canción Let's Break Goodbye. ¿Así? Así es, esta rola tenía como dos nombres. El primero era Let's Break Up o Goodbye, entonces pues... quién sabe, yo le puse los dos para que la reconociera más fácil, pero esta fue una de las... no es la primera vez, creo, que nuestra querida Wayne sale de Mamamoo y saca algo en solitario, pero es la primera... bueno, no sé, como que esta canción es muy triste, así que yo siento que está como para un drama, como para un... sí. ¿No? ¿Qué opinas tú? Un drama de amor. Y de desamor. Y de desamor cuando... también. Como en el video, cuando ves que te engañan y te meten en ese fondo. No siento que... no sé cómo se sentiría en la vida real. Imagínate escuchar eso y de la tristeza y te llega más tristeza, quedas al full de tristeza. Y mueres. Sí. Al full de tristeza. No, oiga, tampoco caigan en depresión. La música es para disfrutarla. ¿A poco no? Sí. Ay, es que me viene WhatsApp. Ay, ya nos contestó yo por ahí. Sí, Violet preguntando que quiénes van en los primeros lugares. Ay, apenas Violet, vamos. No, por... más ansias, muchacha, que apenas estamos en el 8. Ah, ya dijeron el lugar de sí o sí, o llegué a tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para todos. Sí, él sí todavía falta. Así que sí, sí. Y pues mientras en lo que ustedes se comen las uñas para ver quiénes están en los primeros lugarcitos, recuerden que votar es ilimitado y que lo pueden seguir haciendo todavía, porque todavía nos faltan bastantes puestos. Así que si tienen algún favorito, vótenle, vótenle, vótenle, porque adivinen que están peleadísimos los primeros lugares. Así que si quieren ver ganar a su fab de fabs, vótenle por favor, para que pues lleguen a más. Entonces sí. Qué padre, oigan, que hagan eso. Oigan, espérense, que ahorita ya me votaron por Monster X. ¿Qué pasó, muchachos? Acaba de subir Monster X en el poll, en los resultados, pero oigan, ya voy a poner a Monster X, porque yo no pensé que fuera a subir, estaba muy bajito y resulta que sí sumió, y pues Dios mío, oigan ya, Monsta X fue. Si ahorita les dio curiosidad y votan por Monsta, pues ya. Así que pues sigan votando por los demás si quieren, todavía hay tiempito. Pero vamos a escuchar entonces estas dos rolas con los lugares número 8 y número 9 en el top, que pues ya no están súper buenos. Sí. Así que vamos con Monsta X y con Wayne de Mamamoo y regresamos. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Arre! Ahora sí no me dejó. ¡Hola! Muy bien, muchacha. Espérenme. Oigan, ya ni encuentro los estrenos que les iba a poner. Dios mío. Son gajes del oficio. Perdónenme la vida. Porque a veces suelen pasar estas cosas. No sé por qué, pero suelen pasar estas cosas. Así que mientras hay que platicarles otra cosa. Oh, Dios mío. No. Se dice Magne el menor, ¿no? Ándale, Magne o algo así. Tiene un nombre bien raro. Soy la más chica, creo, ahorita. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? Yo, no anden ventilando mi edad, muchachos. Yo intento ventilar su edad, oigan. No, ¿cómo creen? Sí, tengo 20. Todavía hay todo. Yo tengo 18, soy menor que tú. Es una bebé, de Montero. La verdad no sé si hay alguien menor todavía, porque parece que en el grupo de WhatsApp entró alguien. Ajá. Que tenía 16 más de tiempo, pero de ahí no volví a ver luces de ella en el chat de WhatsApp. Ay, no sé, pero sí había visto que tú eras la más chiquilla por ahí. Por el momento. Pero quién sabe cuando me llegue alguien más menor. Pues ojalá no. Ojalá no, porque ya tenemos a nuestro Magne en Station K-Pop y es nuestra querida Montero. Entonces, sí. Oigan, ya las encontré, así que vamos a escuchar los puestos número 9 y número 10 aquí en Music Core. Recuerden que pueden seguir votando por su estreno Fab. Y qué les digo, pues nada, quédense aquí en Station K-Pop. Un viejo. Definitivo por Asia. ¡Arre! Yeah. It's the Monsta X. Pepsi. 세상은 너무 서둘러 올라. Hey. 기다려온 이 순간 언제나 꿈꿔온 아직 하나 놓칠 수 없는 이 사람 Listen up 신나는 에너지 wanna meet hey. 설렘이 가득한 지금 여기 꿈꿔봐도 하나 바로 우리 좋아해 우리의 큰 사랑이라 선물 웃음이 나와 저절로 불어오르는 감정 우린 파란 하늘 올라가는 볼로 시원한 바람에 손을 맞다 맑은 바다 속에 비친 너의 모습을 봐봐 우리 함께 있는 바다 그 속을 헤엄 탐탐 원해 두 눈을 감 Just for love, for the love, for the love of it Lips in love Just for love, for the love, for the love of it Life is a beautiful love, what I've been looking for We might try to keep the shine like a waterfall We step for you, we do it for you For the love, let's make it together Just for the love, for the love, for the love of it Let's see love Just for the love, for the love, for the love of it For the love, for the love, yeah. Oh, oh, oh, oh, hey. For the 그럴 수도 있지 생각했어 잊어보려 했어 지난 날의 모든 걸 노력했어 다시 시작해보려고 했어 내겐 너 아니면 안 되는 걸 아니까 정말 그랬어 쉽게 잊혀지진 않았어 누구도 그랬을 거야 아무렇지 않진 않아도 이렇게까지 힘이 드는 건 널 처음 만나 설레었던 기억들이 꼭 어제처럼 선명해서 지워지질 않아 내가 알던 네 모습도 이젠 거짓말 같아서 수 없는 걸 헤어지자 어떻게 네가 그럴 수 있어 마치 내게 했던 말이 진 거야. 쉽게 꺼낸 말은 아니야. 누구도 그랬을 거야. 아무렇지 않진 않아도 이렇게까지 gusta lo alternativo, mitológico y bohemio, Nightcover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora Centro de México. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, y ya estamos de regreso en Music Core. ¡Ah, qué buenos estrenos hay el día de hoy! ¿A poco no, Montero? Están buenísimos ahorita los primeros lugares. Bueno, no me los sé todavía, pero los que están quedando, se ve que va a estar dura la batalla prácticamente. Así es. Hoy no le dije a mi querida Montero que estaba en los primeros, porque ella tiene favorito, entonces no. No, y además para que haya emoción, ¿a poco no? Y ya llegó aquí también mi querido Félixson. Y le digo que vote por su estreno favorito aquí abajito en el poll. Que puedes votar por tu canción del estreno favorito semanal. Y sí, sí hay programa hoy, se llama Music Core. Y nos puedes seguir en la página de Facebook, estamos como Station K-Pop, para que ahí te enteres de todas las cositas y programas que tenemos a lo largo de la semana. Tenemos para todo, para todos los gustos, así que sí, hay para todo. Síguenos ahí, ahí también te enteras de las imágenes promocionales, que va a haber y todo este rollo, así que sí. Y pues no sé. Y Music Core me dice, dime de qué se trata Music Core. Music Core es un conteo semanal de las canciones más populares de la semana. Y también aquí deciden quién es su favorito. ¿Quién es el favorito de la semana en Station K-Pop? Así que hoy estamos por esa. Y está peleado los primeros lugares. Así que si tienes algún favorito, bótale, que todavía hay chance, todavía hay tiempo. Así que sí. Muchacho, entrele al chisme y a votar por su favorito. Entonces, pues nada, Montero, ¿qué te parece todo este cambio? Y me decían acá arribita que te tenías que presentar como las grandes. Ah, sí, yo. No, pues yo pues soy Montero, por mi apellido, ahorita. Y tengo 18 años, como le decía a DJB, que pues soy la más chica por el momento. Y vi que estaban diciendo que yo diga mi banda favorita, que Dios mío, me da tristeza decirlo porque pues ya se nos fue uno de la banda, que es CN Blue, es mi banda favorita por el momento, porque pues he estado mucho con las canciones que sí en inglés, y aparte porque fue mi primer grupo en sí para conocer el K-pop y todo eso. Y pues mi bias de ahí, de ese grupo, es el baterista, porque pues me encanta ver cómo la gente pues mueve sus brazos para tocar la batería y no sé, me parece muy bueno. Y qué más. Ay, no vi. CN Blue, otra vez. También Lu le gustaba esa banda, era su papá. ¿Le gusta o le gusta? Creo que le gusta, la verdad no lo sé. Ya. Cuéntenos, ¿quién es su bias o qué onda? Minhyu, el baterista. Baterista. Oigan, a mí también me gustan los bateristas, qué guapo se ven. Aparte siento que son los más portachones, tampoco no. De hecho, tienen unos brazotes. Oh. Tienen creo que más torneado y hermoso. Bueno, yo se lo veía más antes de que entrara al ejército, porque ahorita los cuatro están en el ejército. Uh-huh. Y pues antes subía muchas fotos que sí, colgado, y se le veía todos los brazos. Nada más puro brazo, yo no le veía de que se abdomen, nada de eso. Estaba marcado, sino eso. Uh-huh. Y así, pero fue sorprendente su cambio porque pues estaba delgadito. No sé si lo viste en Hairstring. Todo su cambio fue de wow. o para decir que el niño que le hacían bullying ahorita ya está bueno. Ya cambió y es guapo. Sí. Por eso nunca ignoren al todo del salón. Ay, Dios mío. Eso es un buen consejo, nunca ignoren al feo del salón. Oigan, andan cambiando los resultados del poll, que qué miedo me está dando, ya ni sé a quién poner, Dios mío. Pero ustedes síganos contando, muchacha, de su vida, por favor, que aquí Lilia le quiere sacar todo el jugo. Lo amo siempre. Oh, buenas noches a todos, dice Kat. Hola, a Kat. Allá llegó mi querida Kat. Sí, aquí andan. Dijo hola, pero fue... Sí, hola, acá. Ah, qué bueno que llegó hasta aquí al puro chisme. A ver a nuestra querida Montero en su debut al estrellato. ¿A poco no? No, sí, aquí ya todo. Ay, no. Ay, no pasa como... nada, no pasa nada, aquí todos estamos para escucharla. Y ya del actor te digo, le estoy pensando que cuál, porque muchos he visto, me gustan cómo actúan la mayoría. Ajá. Y para decidir entre todos, ay Dios, pues a Lee Jong-suk, creo que así se dice. Ajá. A él, porque le digo que es mi tío. Porque no sé si le, por el lunar que tiene al lado del ojo. Yo tengo uno, pero nada más se ve como que pues, tantito, no es de que ay, se vea tanto, pero yo digo, es mi tío por esa marquita. Y por eso es que yo le digo, mi tío Lee Jong-suk. Dice Violet, de siempre está súper guapo. Wonja, ¿así se pronuncia? ¿Guille Botero? Yongwa. Yongwa. Sí, es con Y, Yongwa. Ah, ok. Siempre me cuesta trabajo pronunciar cosas, ya sé, ¿verdad? Sí, demasiado. Y yo más que estaba practicando según para aprender. De hecho, el único nombre en coreano que sé escribir es el de Jonghwa. De Minju me ha costado, no sé por qué. Que luego se tienen nombres bien raros, oigan, sí. Sí. Pero está. Es lo que hay, es lo que hay. Entonces, qué bueno, ¿qué más, muchacho? Cuéntenos. No sé qué más. Dice nuestra querida Lilia, no se limite, sáquenos el pergamino de guapos, Montero. Así es. Y aquí somos multivallas. Eso me gusta, oigan, eso sí me gusta. Ay, Dios mío. De más actores. ¿Quién más? Pero, o sea, dime, tú eres como más de bandas acá, como de rock, que cantan con instrumentitos y no bailan, o más acá como... enérgico el rollo. Pues ahorita he estado escuchando más como estilo de Blackpink y todo eso. Ajá. Porque pues como te digo, cuando entré al mundo del K-pop, antes me gustaba lo que era como un tipo rock metal, algo así. Ajá. Escuchaba que si los discos satánicos, porque mi tía cada rato decía que quita eso, que es un satánico y toda la cosa. Y pues yo dije, pues, ¿qué otro tipo de música escucha? Y ya fue cuando, pues también escuchaba rap en ese tiempo. Y pues, uno, pues en su canción dice, estoy viendo el video de un coreano y así. Y yo dije, serán buenos. Y y ya poco a poco investigué. De hecho, antes yo criticaba a los coreanos, que se veían gays y la cosa. Y estaba de que, hasta aquí. Y me empezó a gustar lo que fue primero el drama. Y ya pues el de You're Beautiful. Y ya después de ahí pues conocí lo que fue CN Blue, Pete Island. Y como dije, pues como ahorita estoy, que me gusta el rock, como que queda bien CN Blue y Pete Island. Y así fue como fui conociendo más y más. Órale, toda una rockera, mi querida Montero. Yo que iba, oigan, yo no me imaginé eso. No de ustedes, pero yo me la imaginaba super cute, super girly, que le gustaba comer rosita y así. Oh. Y me resulta que la chica es bien ruda y le gusta que hagan scream y todo este rollo acá bien rockero, metalero. Y rap. ¿Quién es tu banda favorita de Occidente? ¿Cómo? Ajá, o sea, que no sean coreanos. Ah, que no sean coreanos. Ay, yo lo único que conozco es Wanna Roll, de ahí en fuera ya nada. O sea, asiático ya de ahí ya nada más conozco. Bueno, que sean de otra parte del mundo, o sea, occidentales, de acá, de este lado del mundo. No sé cuál decirte, ahorita no se viene ninguno. Porque pues te digo, de los de rock que escuchaba era como Slipknot, sí está fuerte, oiga. Yo a mí me gustaba Sleeping with Sirens, me acuerdo, y ese me encantaba, pero yo sé que era como un pues muy levesón acercamiento a ese tipo de música, pero ¿cómo se pronuncia Slipknot? ¿Algo así? Sí, Slipknot. Ya está fuerte. De los de Máscara. Y yo ponía mucho, me acuerdo que mi canción favorita, bueno, hasta el momento es The Devil and I. Uh-huh. Esa sí estuvo fuerte porque fue como un cambio al grupo y todo eso. El otro grupo es los Black Gold Brides. No sé si lo llegaste a escuchar. Sí, creo que sí. Sí, es que a mí también me gustaba ese estilo de música. No tan de Slipknot porque ese me daba miedo, pero sí. Sí. Dice Miquel, no. Flow es otro grupo chido. Dicen que ya saben cuál es mi favorito. Ay, Dios mío. No, tampoco. Solo voy a decir que no, por el momento. Ajá, no era ese. Les falló ahí, no es este. A mí ya me dijo y no es este. Sí. Oiga, también aquí me quedé Alex, dice, hoy gana Cielsi porque gana. ¿Cómo no? Esta semana se gana, Les, pues que te sangren los dedos, muchacha, que o sea, no te voy a decir en qué lugar van, pero ahí van. Ahí van, así que échale ganas. Preguntaron por mi chip favorito. ¿Sí? Realmente son los, bueno, del parte del grupo EXO, es el Chan Tak, creo que así se dice. Uh-huh. Me da una ternurita esos dos, tanto Chan y Baekhyun. Desde un principio no sé por qué me llamaron la atención los dos, y el Kaizu. Y el Kaizu, ese me gusta. Eso me gusta también. Ya saben que no me den cuerda de los chips, por favor. No me den cuerda, que luego no, yo solita no. No puedo controlar mi nivel chipeador. Por favor, no me den cuerda. Ay, sí, así está. Está bien, está bien. El ¿qué más? ¿Es que contar algo más a sus fans? A fans. ¿Quién la viera bien ruda? No. A mí me acuerdo que me decían que lo quitara, que porque era muy ruidoso y así, porque a mí me gustaba ponerlo con un volumen alto. Pero pues, ya de ahí como que me lo fueron quitando, pues porque te digo, me decían que era, que si satánicos y la cosa, y pues fue que por eso cambié mi gusto musical en sí. Aunque no me han dejado de gustar y todo eso. Está bien, no hay que dejar nuestros gustos nada más porque digan que es satánico. No es satánico tampoco. Kaizu forever. Ay, Lilia. No, ya, por favor, voy a mandar a corte antes de que me saquen mi monstruo interior chipeador. Así que no quieren eso de DJB otra vez, por favor. No quieren ver eso. No quieren escuchar eso. Pero usted sí, Montero. Díganos otro chip favorito que tenga. Chip, estoy diciendo mal eso, chip. No, yo a los únicos han sido los de EXO. A los demás no he shipeado. Qué cara, está bien, no se preocupe. Después se va a volver una chipeadora que conmigo se lo aseguro. Chipper profesional. ¿A poco no me voy a meter a esto, a este rollo, oigan? Ya lo metí. Pero oigan, es lo que pensamos y volvamos, pero sí, pero no. Vámonos con los puestos número 7 y número 6 del top semanal. Y ah, caray, que ahora sí me lo estuvieron ya. O sea, no sabían ni quién poner. Pero por fin quedaron algunos. Y en el puesto número 7 tenemos a las chicas de Cha-cha-cha-cha. Dreamcatcher. Espérense, la cajetilla. Dreamcatcher. Y la canción se llama Deja Vu. Deja Vu. Que esas eran tus fans, Montero. Ya diles. No puede ser. Es un error, yo sé que ese es un error. Porque te digo, me encantó su producción y esas muchachas son buenas. Sí, de hecho, esta canción salió hace como poquitillo y a mí también me gustó bastante. Trae una onda muy, muy padre. Y aparte, pues es un compa que ya estaba. Que se esperaba bastante. Ajá. ¿A poco no? Sí. Y como digo, esas muchachas son buenas. Nomás he escuchado una canción de ellas, pero no me acuerdo cuál es porque pasó en la tele. Nomás lo vi en la tele, pero no me acuerdo el nombre. Era así como, pues todo negro y ya, nomás me acuerdo de eso. No tengo idea, la verdad, pero si alguien sabe, ilústrenos. Porque no, pero lo que sí es que este comeback de Dreamcatcher se vino con todo, muchachos. Y es que aparte de que era muy esperado, pues nos dio una rola bastante buena, un video muy fantasioso, a mi opinión, pero muy bonito, con una temática bien padre, con muchos colores, un buen manejo de cámaras, producción al 100. Y Dios mío, qué bueno, no me arrepiento de ver ese video. Si no lo han visto, véanlo, que tiene contrastes de color muy padres, como una historia muy padre, escenografías también que son de admirar. Tiene ahí como una, ¿cómo diría yo? Como un dúo entre lo bueno y lo malo. Ahí como que se van ahí. De hecho, vamos a ver a las chicas muchas veces como vestidas entre negro y blanco, como decidiendo si es bueno o no. Así que está interesante este rollo, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bueno. De hecho, los vestuarios me gustó cuando se pusieron como el blanco. Ese estaba bonito porque el doradito que llevaban en el pecho se las hacía ver como que más cool. Sí. Y lo negro ni se diga. Sí, está muy padre esa rola, así que ahorita la van a escuchar aquí, seguro que sí. Y también, ay, ve, ya te andan diciendo aquí que eres bien ruda, Montero. Ay, Dios mío, no me siento ruda más que nada. Y menos porque no he tenido pleitos con alguien. Pero para escuchar rock pesado, dice, porque dice Les, chale, yo era rockera, fresona, nada más, pero Montero me gana. Les, te entiendo perfectamente porque yo también era disque rockera, fresona. Y ahorita ya me sale con que Slipknot y me quedé así como, oh my god, eso sí me daba miedo. ¿Y el siguiente puesto? Ya me dejaste por los nervios. En el puesto tenemos a nada más y a nada menos que... Chon, chon, chon, chon. Oigan, déjenme pongo mi estilo. Toca ser el más dramático estos muchachos. Y estoy hablando de los queridos Munch. Y la canción se llama Bake, que ya estuvo en semanas anteriores aquí en el top. Y que se va a mantener hasta el final en este programa porque son los ganadores de la semana número 2. ¿Cómo lo ves? Sí, está buena la canción, más que nada. Pero pues ya ni me acuerdo bien del video. Se me olvidan algunos. Está padre, el video está muy padre y aparte trae como una... Pues trae buena, o sea, está básico. Yo diría básico de un grupo K-pop, pero la rola en sí está bastante buena, muy pegajosa. Y también ya tenían una canción muy buena que sacaron antes de Babe, que fue Rock, Paper and Scissors, y que pues de ahí fue como que totalmente le agradaron a todo el mundo, y pues sí, la rola está muy padre, de mis favoritas de la semana. Sí se merecieron el puesto 6, ¿no? Por supuesto que sí, ya había quedado en el 1 en la semana 2. Pero pues está bien, nada mal. Nada mal. Se ganaron uno. muchachos. Así que sí, ¿qué te parece si vamos a escucharlos, Montero? Pues vamos. Pues vamos. Recuerden que están escuchando Music Core y quédense con estos estrenos en el top semanal. Recuerden que yo soy DJ B y hoy me acompaña en el debut nuestra querida Montero. Así que están escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yeah. Morning, I wake up. 눈 뜨자마자 난 문득 널 부르고 있어. How are you, babe? How are you, babe? 매일 같이 걷던 거리도 늘 마주치던 사람도 좀 특별해졌어 because of you. Baby 궁금해 너의 일상에 홀린 듯해 네 생각해 하루 종일 되어주고 싶어 너만의 파페 내가 만약 감독이면 넌 내 삶의 주인공 너가 없으면 내 삶은 지루해 너가 없으면 무너져 모든 게 밀고 당기는 건 I don't want that 네가 보고 싶어 baby where you at girl hey, I want you babe 더 고민하지마 Hey 뭘 부를 때 더 커져간 내 맘 아무리 둘러봐도 나 같은 남잔 없을걸 So hey I want you babe 더 고민하지마 So hey don't you hesitate 어차피 너잖아 많이 힘들고 먼 길 돌아간 뒤엔 결국 나뿐인 걸 언젠가 너 알게 될 걸 나 바보 같지만 그래도 네가 내 거라면 It's okay 영원히 Baby happy ever after together 침대에 누워 club 119 가는 you 너를 blood 몰라 그냥 주정 부리고 싶어 에이, 집에 가지 말고 내 옆에 있어 drop 너가 없으면 내 삶은 지루해 너가 없으면 무너져 모든 게 밀고 당기는 건 I don't want that 네가 보고 싶어 baby where you at girl Hey I want you babe 더 고민하지마 고민하지마 Hey 뭘 부를 때 더 커져간 내 맘 아무리 둘러봐도 나 같은 남자는 없을 걸 So hey, I want you babe 더 고민하지 마 Sing it all like 나나나나 Oh 나나나 Hey, hey 나나나나 Oh 나나나 Come on Love you babe, love you babe Oh love you babe, love you babe Don't you ever hesitate 어차피 너잖아 Everybody now Love you babe, love you babe I want you girl Hey 사실은 내가 널 좋아하나 봐 딴 생각하지 마 넌 나로 충분해 아무리 생각해도 넌 내 옆에서 있을 때 세상 그 누구보다 제일 아름다운 제일 걸 아름다운 Hey I want you babe 더 고민하지 마 하지 마 뭘 부를 때 더 커져간 내 맘 아무리 둘러봐도 나 같은 남자는 없을걸 So hey, I want you babe 더 고민하지 마 고민하지 마 Love you babe, love you babe Love you babe, love you babe Don't you ever hesitate 어차피 나잖아 This is in my heart 모든 컨텐츠 꼼짝스러 와우 Fantastic baby dance 오빤 강남 스타일 울타오르네 Baby I like the way that you can move around the place Porque las barreras entre Oriente y Occidente ya no existen, acompáñame a emprender un viaje más allá de Occidente. Yo soy DJB, tu capitana, que nos proveerá de todas sus dosis de fangirleo e información relacionada con ambos lados del mundo. Un programa tanto para principiantes como para veteranos. Sé parte de la tripulación, todos los lunes a las 10 pm, hora centro de México. Solo por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Oigan, y ya estamos de vuelta aquí en Music Core. Muchas gracias por seguir con nosotros. Oigan, que tenemos a un montón de gente hoy. Y bueno, Ángel, me siento muy feliz. Oigan, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Aquí está nuestra querida Aleso. También está por acá Félix Zone. Nuestra queridísima Kat. Corpi, que anda por ahí. No sé si nos escucha o no, pero Corpi anda por aquí. También está mi querida Lilia. Mi super ultra mega querida DJ Led y mi queridísima Violet que también anda aquí siempre, oiga. Entonces sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué opinas, Montero, de que tanta gente te está escuchando en tu debut? Ay, pues feliz porque no pensé que estuvieran tantos aquí. De hecho ya sabe que ojalá sean poquitos, pero no, está bien que sea algo de gente y pues que me intente sacar la plática aquí. Sí, pues sí, como siempre en Station K-Pop, porque siempre queremos nuevas voces y que aparte pues nos la pasemos bien entre todos chismeando y más en este top semanal, ¿a poco no? Y dinos quiénes están en los lugares, que ya llegamos al top 5, ¿a poco no? ya muy rápido, siento esto. No, y en el top 5 está el ganador de la primera semana, que es X1 con la canción Flash. Uf, oigan, estos chicos se han mantenido en el top. Uf, ellos son el ganador de la semana 1. Ya vamos en la semana 4 y los chicos siguen en lugares altísimos. O sea, no han bajado del top 5. No han bajado del top 5. Ellos el día de hoy son el 5, ¿verdad? Sí, 5. Ajá, son el 5. No han bajado en todas las semanas de ese número. Se han mantenido en el 5 o incluso han quedado en lugares más arriba. Entonces, uff, esa rola sí que les gustó. Demasiado. Así quedará en el 5. Sí, está chida. Pero pues, no sé qué más decir porque pues es un grupo que apenas estoy escuchando y pues no sé qué más opinar sobre el grupo. Que están bien guapos, oigan. Ay, sí, eso no hace falta en ningún grupo, más que nada. Sí, pero... Sí, pero tenemos un grupo muy visual, creo yo. Porque sí, creo que todos los chicos son como muy, muy guapísimos. Yo no sé, tengo una obsesión con un chico de ahí, entonces por eso. Porque yo estoy enamorada de ese vato, perdónenme. A ver qué es. Y la canción también está muy buena, de hecho, la canción me dice aquí Violet que está muy buena. Sí, tiene un ritmo muy pegajoso, de hecho se ha mantenido por eso en el top, yo creo. Entonces sí, qué bueno que les haya gustado esa rola y que se haya mantenido hasta ahorita en el top 5. Así que, oigan, un aplauso para los queridos X1 que se han mantenido en el top de top. ¿A poco no, Montero? Pues un gran aplauso, que lo merecen mucho. Y también pues que le sigan dando mucho apoyo porque pues no todos reciben el mismo apoyo. Ajá, no todos, oiga. No se me quedan con bien poquitos votos siempre, pero bueno, no para todos pinta igual. Pero oigan, sí, acuérdense que hoy es la última semanita de septiembre. Entonces, ya estamos muy pronto para estrenar. El próximo sábado, yo creo, vamos a hacer... El próximo sábado es 28, que es la última semana de septiembre en el top semanal. Y esa semana vamos a dedicarle algún tiempo también a los ganadores de ganadores. Aquí les voy a estar dividiendo o a ver cómo le hago el poll para que ustedes puedan votar por los estrenos... por los estrenos favoritos de la semana y... También me voten por sus estrenos ultra mega favoritos. Voten ahora sí por el ganador de ganadores, que van a estar compitiendo todos aquellos que dicen ganadores de la semana 1, 2, 3, 4 y 5 y así sucesivamente. Y vamos a ver quién de ellos gana. Esa sí me interesa. ¿A poco no, Montero? Y estaría bien dar el del año, ¿no crees? ¿Mande? O sea, el que gane el del mes puede ganar el del año. ¡Ándale! ¡Sí, ver, es cierto! ¿Cuál sí se lo lleva? Ya estamos aquí, viendo de todo, visionaria siempre. Dice Lilia, controlese DJD, yo los vi primero. ¡Ay, pero! Ya me está controlando, oiga. Perdóneme, Lilia, perdóneme. Es que yo no puedo, está bien guapo. No, es que miren, ni siquiera, para ser sincera, no me acuerdo cómo se llama el muchacho que les estoy diciendo. Pero cada vez que lo veo es como, o sea, es que desde la primera vez que lo vi fue como flechazo total. Porque me parecía como esos tipos de chicos imaginarios de juegos de citas. Se me hace súper guapo ese muchacho. Tiene cabello negro y es todo mi tipo. Sí, por favor, tráigame a ese muchacho de Navidad. Ay, sí. Se lo va a pegar a los reyes. Por favor, de Corea, de ningún otro lugar. Ah, Dios mío. Así es. No. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Cuénteme. El ganador de la semana 3 quedó en cuarto lugar en este top que es Fit Island con su canción Quit. Creo que así se dice, Quit. Quit, órale, no, pues sí. Oiga, no eran los ganadores de que eran. Bueno, pero siempre están dentro del top 5, ¿te das cuenta? O sea, no bajan. Pues yo opino que porque son nuestros favoritos, pues hay que apoyarlos más. Porque pues Fit Island es algo, ya tiene sus años, siento yo, porque pues te digo, fue el primer grupo que yo conocí. Sí, sí, ya son legendarios. Sí. Ya son legendarios estos muchachos y pues, ah, qué bueno que se quedan en el top 5. Y recuerden que vamos a tener más para que ustedes voten por sus faps. Y pues, de todo, haga de todo, ¿no? Y me dicen aquí, mi querida Lilia, descríbalo DJ B para saber quién es. Ya lo ando buscando porque sí quiero saber su nombre. Sí me habían dicho su nombre, pero la verdad es que se me olvidó. Tenía un nombre muy raro. Y ya lo ando buscando para decirles quién es, pero la verdad es que está muy guapo. Siempre fue de mis favoritos. Y ay, es que no puedo, está muy guapo ese muchacho. No puedo con su belleza de estos muchachos. Ya lo ando buscando para que vean quién es. Para que se den una idea, pues. Y para que vayan y lo describan. Digo, y lo sigan, pues. Porque lo merecen, ¿a poco no, mi DJ Montero? Bastante. Entonces vendría siendo tu día de X1. Ese mero. O amor platónico. Mi amor platónico, aquí está. Oigan, es que ese muchacho, no sé, o sea, nada más tiene cabello negro así cortito y los ojitos súper preciosos. En unas fotos promocionales los tenía como más claritos, tenía anillos y así. Es que, o sea, no creo que lo esté describiendo bien para saber quién sea. Estoy tratando de buscar su nombre para que me digan quién es, o díganme. Pero tiene ojos, cabello negro. Ajá, ese mero. Nariz. Creo que boca. Ya lo estoy encontrando, oigan. Que si se los pudiera enseñar, pues ya sería más fácil. Creo que es el único que tiene cabello negro en el debut que hicieron de Flash. Creo que es el único. A ver. Que tiene cabello negro, entonces sí. Ese es mi hija. Uy, es que salen unas fotos súper guapísimos. Es que no puedo con su guapura. Ay, creo que se llama. No, espérense. Un sang. Es que, Dios mío, ya estoy buscando integrantes y todo desde Pex. Porque nada más no me sale. Yo veo tres de cabello negro, ¿no? ¿Sí? ¿Tres o cuatro? Ah, no, es cabello café. Es que lo traen como uno muy clarito y así. ¡Ah! ¡Ya me lo puso Violet! ¡Sí, sí, sí! Oh. No, hombre, todos tenían anillos y vestían de negro. Sí, bueno, porque ese era el concepto que tenían. ¿Qué es ese? No estoy segura, oigan, ahorita que me lo pusieron creo que no era ese. No, sí es ese, por supuesto que sí. King Wu Silk. Ese muchacho, ¿a poco no está bien guapo? Dígame que no. Sus labios, sí. Y sus ojitos, y su carita y todo, oigan. Y de todo. Oigan, pero en lo que pensamos y lo busco más, ¿por qué no vamos a escuchar las rolas? ¿Qué dices, Montero? Pues vamos para disfrutar los puestos 5 y 4. Así que vámonos con X1 Flash y con FT Island y la rola se llama Quit. Recuerden que están escuchando Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 따라 다른 곳에 네가 있어 느껴져 You're my savior, my desire 반짝인 눈빛 내 가슴 속은 blazing 심장이 터질 듯해 너무 빨라진 듯해 이젠 점점 차오르는 내 게이지 기다릴 필요는 없어 이미 준비가 됐어 난 I can't take you high 이제 시간이 됐어 저기 높은 곳으로 지금 너를 데려가 Oh baby 넌 다 작아 순간에 순간에 우린 연결돼 있어 연결돼 넌 빨리 나를 완성해 내가 널 완성해 Fly high, high, high, high, high. Fresh Tell me in it don't sing god but you're like thunder my lightsaber yeah now when it bump for another bitch get it go got grown with the fit up 순간이 따오리도 많이 겪어 Flame to the ground when you're part higher Yo, you wanna lick, I'm in fire Light me up and I'll light you brighter Call the beat, 시간이 멈춘 듯이 태워 It will force light up I can't take you high oh, yeah. 이제 시간이 됐어 Can't take it no more 저기 높은 곳으로 변해봐 ¿te gusta la JYP? Sí, obvio. ¿Y no te gustaría escuchar un programa dedicado solo a estos artistas? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? JYP. Yo, DJ X, te espero con un programa de 2 horas. Sí, escuchaste bien. 2 horas dedicadas solo a la JYP. Desde las 4 de la tarde, hora Centro de México, te espero en... Miércoles con JYP. Solo por... Oigan, y ya estamos de regreso después de que dicen que nos importó más. Fangir Leo que pone las rolas, oigan. Perdónenme la vida. Es que yo andaba confundida tratando de buscar al chico del que les estaba hablando. Y me mandaron uno, yo dije, sí es ese. Y ahorita creo que no es ese, creo que no es. O sea, igual está muy guapo, sí. Pero creo que no es ese, oigan. Creo que no es ese. Así que díganme si sí o si no, porque creo que no era ese, oigan. Pero les envié una fotito ahí en el chat y es el del medio. Ese es mi fav. Ese mero, pero no, creo que no es el mismo. No sé. No sé la verdad, pero pues bueno. Ahí está. No se parece. No sé, la verdad no, creo que no. Pero es que es tan raro. Pensé que era el único que tenía cabello negro, pero después cuando busqué más me di cuenta que no, que había como 3 que tenía de cabello negro y me confundí y ya no supe quién era. Perdónenme, dispénsenme la vida, pero dígame cómo se llama ese muchacho, por favor. Por favor. Y oye, Didi Montero, ahorita me estás contando, cuéntanos de youtubers favoritos o igual de próximos invitados en Music Core. ¿Cómo? Bueno, mis favoritos, por el momento es Kenron, que ya no sube casi nada, siento, de K-pop. ¿Quién más? Se me va el nombre. Las Kim han subido buen contenido a su canal igual. Parece que apenas están empezando, creo que llevan sus 6 meses. ¿Qué otro youtuber? Y ya los que ahorita se me vienen a la mente porque ese es mi problema, que a la mejor ahora no sé qué decir. El coreano loco, igual, él es productor y también hace sus reacciones de lo que es el trap y todo eso de reggaetón o algo así. No sé si lo conoces. No, pero esos son mis videos favoritos, debería de verlo. Esos videos de reaccionar a canciones, está muy padre, son mis favoritos. De hecho. Pero, o sea, él, te digo, es productor. Uh-huh. Es productor, creo que estaba con unos chicos que... No, son chicas, Produce 101. Con ellas estuvo él. Ajá. Y no me acuerdo qué otro grupo, pero es masculino. 101. Y pues él ha hecho canciones también como productor y todo eso. Y pues no sé si tiene otro. Es que hay uno que es chino, pero no sé si es youtuber, nada más porque pues él sube canciones de que es chino o ecuatoriano, creo que se dice los de Ecuador, ¿no? Ajá. Él hace su música, es Ren Kai, parece que así está en YouTube. Y ha hecho una canción así en español. Y ya otros youtubers así no se me viene nada más. Pero oigan, lo bueno de tener a Motero aquí es que ya sabe de todos estos youtubers y quién sabe, hasta que luego los convence. Pues los convencemos y los traemos de invitados aquí a Music Core, ¿a poco no? Montero. Sí. De hecho, para la siguiente semana es que viene otra vez Gio, ¿no? Ajá, para la siguiente semana viene otra vez nuestra querida Gio porque se quedó picada desde la vez pasada y ahora sí nos viene a contar chisme de todo. Y ahora sí ya tenemos arreglado todo esto de las fallas técnicas, ya no más, ya no more. Entonces sí. ¿A poco no? Todo bien. Todo bien. Y sí, de hecho, vean sus videos que están buenísimos, sus reacciones, que de hecho el último fue reacción a los TikToks. Creo que en vez de que le hubiera puesto K-popers, le hubiera puesto ARMY, porque eran más ARMY en sí. Sí, está chistoso este video, vean si les gusta y así. Oigan, aquí me queda Violet, ya me anda regañando que dice que no se parece nada. Perdóname, me perdonas. Perdóname, Violet, es que pues yo decía que se parecían, pero pues no tanto. Es que estoy un poco ciega, perdóneme. Pero todos están guapos. Ya, vamos a concluir que todos están guapos, ¿verdad, Montero? Se tenía que decir y se dijo. Pero oigan, Dilia ya me dijo quién es. Yoha, así se llama. Gracias por la información de calidad. Ahora sí ya se, ya me voy a poner a stalkearlo así de pronto ya está ese muchacho. Así que sí, gracias. Pero oigan, seguimos con el top de hoy. Y ahora sí ya nos metemos en los lugares, pues en los lugares que nos importan. Ya vamos con el top 3. ¿Y quién está en el lugar número 3? Ni se imagina, ni se imagina. Yo pensé que iba a quedar más arriba este lugar. Y estoy hablando de los chicos de Super Junior. Y la canción se llama Somebody New. ¿Qué opinas, Montero? Me pareció muy tierno el video y la canción. Es como para escucharla cuando está relajado y que se escuche. Se escucha muy, muy bonito. Sí, bastante, y bastante pues, bonito. Y el video fue como que pues, tipo viejito, como te estaba diciendo antes de empezar. Estaba viejito y pues, ya de ahí no te digo más para no recibir regaños. Ya le tiene miedo a nuestra Corti, pero no se preocupe, muchacha, no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Y la canción está muy padre. Es como, bueno, si no me equivoco, dispénseme. Es como un antes del comeback que están preparando los chicos de Super Junior. Así que estamos ansiosas por tener aquí ahora sí la canción. Pues la mera mera, y los esperamos con todo lo que da, claro que sí. Y oigan, en el número 2, y esto es para mi querida DJ Les, que andaba por acá a todo lo que da. Y es que, ¿qué creen? ¿A quién tenemos? A nuestras chicas favoritas, mínimo las mías, ¿sí? Hablo de CLC, y la canción se llama Devil, y quedan en el puesto número 2. ¡Lo lograste, Leslie! Ahora sí te sangraron los dedos, ¿a poco no, muchacha? Un aplauso para mi querida DJ Les, oigan. Ahí está, su aplauso. ¿Qué te parece las chicas de CLC? Sí. Ay, la canción ni me acuerdo. Es que yo no las había escuchado. De hecho, la mayoría de las bandas que están aquí en el top semanal no las había yo escuchado antes. Es raro que ya antes. Pero pues sí, sí estuvo buena la canción. Devil. Yo pensé, cuando vi el nombre, yo dije, ¿será que sea igual como la de Super Junior, la de Devil? Pero pues no, nada, todo diferente. Y así, pues. Mucho ritmo, no, diría yo. Esta chica siempre nos está manejando mucho ritmo, así que sí, estamos muy felices por ellas, oigan. Tendré que escucharlas más ahora. Así es. Y oigan, pues ya vamos a escuchar estas rolitas y regresamos para seguir hablando con ustedes y presentar ahora sí al ganador, que seguro ya saben quién es, pero por si no saben, pues de todos modos acá regresamos. Recuerden que están escuchando Music Core solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Arre. Let's go. 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어. 난 이제 변하지 않는 것을 노래하고 변하지 않는 나로 남고 싶어. 그 모든 것은 한때 과거가 돼버렸지만 더 이상 현실과 이상 따위를 거부하진 않아 난 지금 여기 있고 아직 늦지 않았으니까 언제부턴가 잊고 지냈던 소중한 내 사람들과 지난 꿈들을 되찾고 싶어 난 이제 변하지 않는 것을 노래하고 변하지 않는 나로 남고 싶어 영원히 me and you somebody new somebody new 이렇게 그 어디라도 완벽한 여정이 아니라도 행복한 관계도 중요하지 나를 믿어라도 나를 믿어라도 괜찮아 영원히 me and you 4일 지날 때 떠오르는 아침해를 맞을 때 모든 것이 시작이고 눈부시도록 살아있어 모든 하루는 눈앞에서 기적이 되고 난 사라지지 않는 것을 바라보면서 힘들어 위를 달릴래 어느 누구보다 나답게 변하지 않는 것을 노래하고 변하지 않는 나로 남고 싶어 그 어디라도 완벽한 여정이 아니라도 함께 가는 게 더 중요하지 나는 이대로도 나는 그대로도 괜찮아 영원히 me and you Somebody new Somebody new 까맣고 짙은 선글라스 빨간 색깔 립스틱 침착하지 않아도 언제든 상상 그 이상으로 나쁜 애가 될 수 있어 일단 착한 상대 여쭤봐보는 거 그건 진짜 곤란해 What? 어디서 못된 걸 배워와서 어설프게 흉내를 내 맘대로 할 거야 널 단번에 끝장내는 내 기억을 지워야 돼. I'm poison. I know I can't take it no more. Tell me what you want. 너에게 내어주고 싶다. 마음이 날 올렸다. 사전에 꼬리. Yeah, yeah, 나는 위험해. Yeah. 너무 지독해. Yeah. 나 자신보다 날카로운 진실이 중요해. I got to get away. Can't hesitate anymore. Everything turns gray. 남의 화살 도련의 도망도 깊어져가기 전에 got to get away. 겁이 나 깨지 못해. 또 거짓말해. 내게 잠을 닦았어. Please babe 너네 계속 눌러서 해. 사라져 내와 shut up. 내 기억을 지워야 돼. I'm poison. I know I can't take it no more. 이 선을 넘지 못한 나를 사랑해줘. The way I love, the way I love. 계속해 반복해 나쁘게 사랑해. 또 해 이렇게 너를 진실이 나를 묶어놨어. 진심도 물들어서 결국 너도 젖어들어 변해. 겁이 나 깨지 못해. 또 거짓말해. 내 기억 마점을 들고서. Please babe 넌 내게서 물러서 해. Someone tell me what should I do. 난 내 기억을 지워야 돼. I'm poison. I know I can't take it no more. 선을 넘지 못한 나를 사랑해줘. The way I'm not sure what it does.